qué calor hace. Parece mentira, y eso que estamos en los Andes, ¿no? Es que el clima ha cambiado, amiga, y eso se debe al comportamiento inconsciente del ser humano. Mira el Pico Bolívar, ya no tiene la misma cantidad de hielo de hace 10 años. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Algo he escuchado sobre el calentamiento global. Los gases contaminantes envenenan la atmósfera y enferman la tierra. No solo morirán los glaciares, también las aves, los peces, animales y plantas. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos. Al ritmo que vamos, en el año 2019, posiblemente Mérida ya no será la ciudad de las nieves eternas de Venezuela. Eso debe ser un castigo de Dios, digo yo. No, amiga, pues no lo diga. No meta a Dios en este asunto. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. El cambio climático es la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel, Palmira, Municipio Guásimos, Estado Táchira.